side. All youths. Follow me now. With the boom shakalaka crew. Sing. That is the look behind Paris, right over there. Here is that South Badland right over there. Here you have hole, which you call sinkhole. You have cliff that you will drop off. And when you drop over there, you will die and no one will ever see again. And that's why it call, if me no call you, no come, and if me no send you, no come. That is why they call it, because there's lots of bad down over there, in the cockpit country. I drove this cockpit a long time. I walked it too. I know that it is very bad. Sometimes me and myself fall down over here at the cockpit, and me tell you and get all some big cut and bust head and cut foot and all them things there, in the cockpit, because I dread. And we need something good in the hills that we help with, because that can't help with the cockpit alone, can't help with, we are suffer bad. We want help in the cockpit, yeah. We want somebody to help with. Investors to come in, put up machinery, stone mill, industry, build up horses, in large cattle rearing, in large horse and all them things, them more water supply and all them things. That's what we want in the hills, that quick step in the cockpit. And as soon as we get that, it will be much better off. And I am asking the citizens of the cockpit, look behind, if me no call you, no come, and if me no send you, no come. Which it is very bad, that we will come out of this struggle of life, that God will help you, that we will get that what we need over here, by good people who sent to help us, in Jesus' name. It is very bad over there. No human being was supposed to go over that cockpit, it's only burnt bamboos and rat to run over there. No human should not go inside of that cockpit to look at the living. There is several dead back over the cockpit. Three lick them down and when them come back a quick step to go doctor. Why? It's ready no friend no have any half whole heap of fitness and it's over. You hear my dog ball a yard, why? Then you have bun you. It's ready not to hear who are help. You are suffer. We need it. And that's true because you can't publish that daily news and book over the world that you make us a quick step to help. No other place that you make us no want it quick step. Want it. Right over there. If we don't call you, no come. And if we don't send you, no come. It is very bad. Mark it, tell you, yes. You know, we go over there. At least I want to live on that way. That's quick step. I want to go over there. That you can't go over there. That you know they move over there. desenterrador un sábado más. Esta vez va a tener el placer de presentaros un programa escondido, entre comillas. Se trata de aquel versus improvisado que hicieron los de Radio Rasta con un servidor el día del maratón de la radio, hace unas semanas. Y bueno, se trata un poco de demostrarlo a todo el mundo, porque claro, es un programa que solo sonó durante esa hora y pico que estuvimos en aquel momento del maratón, pero no ha vuelto a ser publicado, no ha vuelto a salir en las ondas. Así que el desenterrador ha decidido ceder o usar su tiempo para hacer un megamix, entre comillas, del programa, luego las canciones que no cupieron y bueno, pues un poco dedicarle el programa otra vez a Radio Rasta y esperar a hacer una segunda edición de un propio versus en condiciones de 2 horas como si hiciera la primera vez el año pasado. Así que bueno, lo que vais a escuchar ahora va a ser propiamente aquel maratón improvisado con Aluviada, gracias a Dani, con Íñigo, con toda la tropa de Radio Rasta, bueno, no toda, pero parte importante, ayudando y colaborando y compitiendo y poniendo temas increíbles. Como este caso Now, que es de una recopilación, viene un poco a colación, porque se trata de una recopilación llamada Macro Dub Infection, recopilada, valga la redundancia, por Kevin Martin, músico que estuvo muy presente en sus varios disfraces en aquella sesión del maratón y del que quiero hacer un especial, así que voy a aprovechar un poco esta emisión de aquel programa del maratón que hiciera con Radio Rasta para ir poniendo temitas de Kevin Martin para recordaros que un día haré un especial en condiciones. Y aquí va el programa en concreto. Nos vemos a la vuelta para seguir escuchando un poco de dub, electrónica y temas relacionados. Aquí estamos en este maratón Irola Irratia con esta producción que sonaba Alfa con Orasandi dándole a la voz, muy rico, nos encanta Orasandi. Aquí comienza este maratón bueno en el que vamos a tener a este duelo Desenterrador versus Buenas Rastalares. Tardes. Y ya otra vez nos volvemos a presentar, ahora sí, ahora ya está grabando todo. Perfectamente. Vamos a poner un siguiente tema. Esto corre a cargo de Isaía, que es un cantante canario. Y últimamente le hemos estado dando mucha tralla al reggae canario, porque hay un reggae muy combativo. Se están sacando un montón de producciones muy, muy, muy ricas y muy orondas. El reggae canario tiene mucho que decir en la escena. Este es Isaía, que canta a los aborígenes, porque los aborígenes son Son muchas en las Canarias que desaparecieron. Eso es. Son otra de las culturas que hay que respetar y que recuperar, ¿no? Y bueno, ahí en Canarias los hay mucha gente. En Canarias ya fueron exterminados, o sea que mejor sitio en el que hacerlo no puede haber. Eso es, pues para todos los guanches ahí va este tema. Aborígenes, Isaía, con una producción Raizland Records. Hoy en día siento su presencia. Aborígenes, aborígenes, todavía queda aquí esa esencia. Aborígenes, aborígenes, vengo a hablarte de una población. Islas Canarias es la localización donde vivían los aborígenes. Sangre bereber del norte, sus orígenes. Su modo de vida, estilo agricultor. Vestían piel de cabra, haga frío, haga calor. Guayota era el poderoso destructor. Maquec para ellos era el dios del sol. Vivían en cuevas o casas de piedra. Pueblo que crece cultivando la tierra, su ganadería a veces como ofrenda. Hablo de cultura amazigh pa' que lo entienda. Hoy en día siento su presencia. Aborígenes, aborígenes, todavía queda aquí esa esencia. Aborígenes, aborígenes, la nobleza legado de su herencia. Aborígenes, aborígenes, hablo del poblador y sus vivencias. Aborígenes, aborígenes, hace mucho tiempo había una civilización mediterranoideo con rasgo cromañón, que en Canarias vivían tan felices. Aborigen, bereber, norteafricano, sus raíces. Estilo de vida pacificador, actitud guerrera ante el conquistador. Defendiendo la tierra contra el invasor, a chamán les daba fuerza como dios protector. Hoy en día siento su presencia. Aborígenes, aborígenes, todavía queda aquí esa esencia. Aborígenes, aborígenes, la nobleza legado de su herencia. Aborígenes, aborígenes, hablo del poblador y sus vivencias. Aborígenes, aborígenes, de hierro es el timba, que la palma es ven ahorita, de la Gomera, Gomero, Gomerita. Los canaris de Gran Canaria, sí, guanches de Tenerife, donde el volcán estalla. Fuerteventura y Lanzarote, los Mao, canción pa' la aborigen por su lucha y trabajo. Pues muy riquito este reggae canario que nos ha dispuesto y bueno... Ahí sonando el bajo, como te gusta a ti, ahí sí, el grave. Tiene que estar en todos lados todo el rato. Y bueno, ahora voy a pegar un salto en distancia importante, porque os voy a poner un DJ de origen ruso, llamado DJ Vadim, que por cierto, descubrí el otro día que es el DJ en las giras de Fat. Fat Freddy's Drop, un grande, ¿eh? Esta banda nueva zelandesa, New Zealand. Yeah. Mucho nivel, creo que he traído algo. Pura magia esa banda. Y DJ Vadim también, le hemos echado algún ojo alguna vez y tiene buena yo os crema. Dediqué una, que creo que estuviste tú ahí sentado, que estaba haciendo yo el programa y tú andabas por ahí. Uh-huh. Y te puse una canción y la dediqué a Radio Rasta y ahora os voy a poner otra que se llama Fit Fits, de su último disco del 2014 de Dub Catcher, featuring Emo and Cyrus. If you let it, don't give the control to that man, he's a beast. To the beat. Fear feeds and grow big if you let it. Try to hold on to some dignity at the least. Fear feeds and grow big if you let it. Don't give the control to that man, he's a beast. Don't give the control. Fear feeds and grow big if you let it. Let it come along and you'll be bred for the feast. You cannot run from a bullet. No. Aim down your back, trigger pull. No. If someone to gun you down, they can do. So easy to do, hunted it full. If the man's got a bomb in his back, so easy to do bad just like that. Easy peasy if he wants us all dead. To do bad. Easy to say, easy to dread. Dreads behind your back in the basement, in the wood, in the foot on the pavement, in the boy's eyes on telly from a wall. In your eyes shining blue, but at the screen, could he escape through the blue shine I counted? I'll be refugee, I doubt it. It takes your memories and leaves what's ready. Zero one C, never forget. Fear feeds and grow big if you let it. Don't give the control to that man. Don't give the control. Fear feeds and grow big if you let it. Try to hold on to something. Hold on. Fear feeds and grow big if you let it. Don't give the control to that man. Don't you let it. Fear feeds and grow big if you let it. Don't you let it. Come along and you'll be right for the feast. Your dog cannot keep out your worries. Nest on your shoulder like an eagle. Afraid to live, you might as well be buried. You'll end up either way, so what's up, buddy? Sure, that's where you end on your back. Boy, I got you in a pipe, it happens just like just that. Like ashes to ashes, all in a coffin on your back. Living is daring, daring to live, it's like that. History repeats and repeats and it scares me. The path follows a pattern I don't dare see. You know that. It's the same spot way too frequently. The good spirit got scarred from reality. Shall I won't run away or confront you know. If I start to run, surely I'll be hunted. If I take the fight, it's me or the monster. Whoa. I guess reality's a nightmare I can conquer. I can conquer that. Feel peace and go big if you let it. I can conquer that. Don't that man in the beat. Ooh, I can conquer that. Feel peace and go big if you let it. Try to hold on to something country at the least. Fear feeds and grow big if you let it. Don't give the control to that man, he's a beast. Fear feeds and grow big if you let it. Let it come along and you'll be fried for that feast. Fear feeds and grow big if you let it. Don't give the control to that man, he's a beast. Yeah, no, fear feeds and grow big if you let it. Let it come along and you'll be fried for the feast. For the feast. Yeah, you cannot run. Definitely can't run. No, you cannot hide. And a real warrior, and a little fussy can't hurry. Cause my one man like him a shatterer. Make them a fist a tara. When me go and dig up the batter up. Inna your body get hot enough. Yo, the boy try me nine, you know you want to dead. When me pop off and squeeze cup of handling. You disrespect me and you and your friend in bed. From the crossy part there is no more reticent. Them boys shoulda never try me. Cause me definitely will die by way. And we always have a big thing beside me. And we will never make a fool big no, we conquer fear, fear no conquer way. Me sit head out with me big lock and gleam. Ready and willing to make your whole damn team. Cyrus and Demo got no fear for real. That's the deal, deal. Luce el sol aquí en Bilbao después de muchas semanas y parece ser que este maratón de Irola animaba al sol a volver a salir y a lucir en el cielo porque ya era hora de un poquito de luz y de calor del sol, ¿eh? Toda la razón del mundo. Y además con estas buenas melodías, con estas buenas vibraciones en este maratón especial, ya sabéis, hasta las 11 de la noche aquí en Irola Irratia 107.5 FM. Vamos a seguir con otro temazo, nos lo trae Payo Soul Rebel, lo hemos utilizado para una cuña especial de este maratón. Y esto es un temazo, esto se llama Sospechar, Payo Soul Rebel te lo dice así, míralo, míralo, escúchalo. Listen it. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir. Siervos que no quieren pensar, en gente que no sabe elegir. Solo otro número sin más, mi pasaporte o DNI. solo, componentes de un tanto por ciento, tontos útiles, fuerza laboral, ejército de masas, clientes para venderles cosas, colchón lo Mónaco, Sony, Bayo, prensa rosa, funda para el iPhone, botados de siempre, hipotecate por una casa, fichas de hormonas, pagate unas tetas, fúndete la pasta de verano en Ibiza en la discoteca, salen callejeros, monta una familia, nunca vivas de lo que te gusta, paga tus multas, no recurras nunca, teme por tu puesto de trabajo y no protestes, no ayudes a nadie, pisa siempre al débil, si le pasas que se lo merece, tú a la tuya, no te signifiques, chúpasela al jefe, búscate una piba que se deje por el bullas, póntele cinco, córtate el pelo, cómprate una gorra y no le quites el precio, sueña con dinero, cena en el McDonald's, a dos horas estás sabiendo que no las cobras. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir en zombies que no quieren pensar, gente que no sabe elegir, son otro número sin más, ni pasaporte o DNI, móvil a seguridad social. Yo soy un rebel aquí con esta producción rica también, sospechar. Y ahora pues vamos a subir un poco la intensidad. Dale, vamos. A poner a un pavo que ha sonado una de sus bandas al empezar este maratón, este mini espacio dentro del maratón, que es un señor llamado Kevin Martin. Habéis escuchado Keep Maida Sound, que es con lo que hemos abierto el programa. Y este es otro proyecto que tiene, que es el más, que es el solo. Se llama The Bug. Y juega bastante con el dap agresivo, el dancehall este violento, casi parece que se quieren pegar. Pero en la parte más electrónica, vamos a decir. Y bueno, pues se ha sacado un último disco, Angels and Demons, y esta canción que canta una chica llamada Miss Red, que tiene mucha mala leche. The Bug. Me Lost. Me say me lost. Not in nature, me want me say me lost. I need chicken and me crop, me love them all. Flying high from coast to coast, coast to coast, coast to coast. Me say me lost. Not in nature, me want me say me lost. I need chicken. Me wanna fly high across the country. Me wanna see a thing around me softly. Ahí está este temazo delicioso, ¿eh? También mucha voz, muy rica, me gusta, muy melódico. En su oscuridad de Bug, sí señor, y ahora vamos a poner algo local. Vamos a seguir con más cositas, porque esto viene desde aquí, esto se llama Crudo Bilbao, este pedazo de sello que desde Bilbao nos ofrecen producciones dub con una... Que se llama Real, este tema además, se lo canta Mademoiselle, desde la Dirty Dancehall Crew, y... castellano, con unas buenas líricas. Bueno, no lo tenemos, lo dejaremos para luego. Dicen que lo vamos a dejar para luego, pero bueno, vamos a dejar un poquito un remix ahí de lo mejorcito de Crudo Bilbao con este rap dub. Mecano, un auténtico pull-up, que es lo que va a llegar ahora. Ahora sí que sí, esto es real, esto es Mademoiselle, Crudo Bilbao con este pedazo de remix, ya sabéis, Crudo Bilbao, este pedazo de sello que no os podéis perder. Dale, mira. Tierra. Ah, es verdad, joder, coño, que no me acordaba de mi selección. Ya me podéis perdonar. Yeah, de escuchar esto de Crudo Bilbao, me ha entrado ahí un... La crudeza te ha entrado, ¿eh? Sí, me ha entrado pues un pavo inglés que es bastante difícil encontrar información de él, que se llama The Rootsman. Aún con su nombre, su de ese color bien blanquita, pero el pavo le encanta el reggae. Y bueno, hace producciones completamente do it yourself, en plan, sin ayuda, con muy poco presupuesto, pero con cosas que a mí la verdad es que me encantan. Como esta canción llamada We Come Rough, The Rootsman. We come rough every time. Inside the article, dog bread style. Come on then, come on then. Guys, here we come. Coming rough every time. Y bueno, cortamos esto porque tenemos una llamada. No sé si nos llaman desde la comisaría o desde el monte. Buenas tardes, ¿quién está al otro lado del teléfono? Hola, Rokia. Opa, el Airola, 107.5. Que tengo a unos niños haciendo la mili moto. Y le estaba preparando una empanadilla. Opa, ahí. Que ponéis música muy raruna, ¿eh? Que tenéis que poner, yo qué sé, paso doble o cosas de orden a Camarón de la Isla o esas cosas, no sé. Siempre pan, siempre pan. Pan y vino, aquí hay que poner más cosas, un poco de jazz, un poco de, yo qué sé, música clásica, que yo no la escucho nunca, pero debe estar bien por lo que dicen, por lo que cuentan los discos. Ah, pa, y oye, muy logrado este acento, que le estás poniendo, muy bueno. No, vamos a ver, esto, es que yo pensaba que eras el que me cogió la vez anterior, en el maratón anterior. Y el maratón anterior le costó, o sea, al principio pensaba que era de verdad, que le llamaba una oyente o un oyente ahí, en plan invitando a la famosa de la empanadilla de martes y 13. Ah, pa, ahí. Oye, Verdiñac también, que ha puesto aquí sus tres cuñitas. Hemos estado escuchando antes buenas cuñas. Verdiñac, con tres cuñas, participando en este especial que ha habido antes. Hombre, a mí me han gustado, pero me hubiesen gustado algo un poco más. No sé, eran como muy clásicas. Era la cuña de toda la vida, no sé. Igual algo más, no sé, más arriesgado, ¿no? Bueno, tienes que escuchar el resto, porque ha habido 13 cuñas al final que han participado en este maratón, de cuñas, y estarán por ahí las cuñas para que las escuches. Ya verás, te vas a llevar unas buenas sorpresas. Oye, una cosa, ¿hasta qué hora vais a estar? Hasta las 11 de la noche aquí, en directo, con un montón de cositas que van a seguir pasando. Porque es que me dijeron los de la plataforma de pensionistas y tal, les dije, oye, venir y tal. Y dice, jo, es que igual no podemos venir. Digo, pues llamad por teléfono y así, que se están moviendo y así, y también los de Irala Resiste, que están también haciendo cosas en plan con el tema del barrio y el soterramiento, y bueno, que son iniciativas interesantes y que convendría un poco que la gente conociese, ¿no? Porque son cosas dignas de saberse, ¿no? Y encima del barrio, de aquí nos toca, aquí al lado, además. Eso es. Bueno, y ya sabéis, si poner algún paso doble o algo, que siempre ponéis así música alguna. Nosotros es que le damos más al tema jamaicano, pero te pondremos un auténtico paso doble jamaicano. Venga, un mix de jamaicano paso doble. Venga, luego me paso por ahí, os llevo algo. ¿Tenéis, andáis bien de cerveza o qué? ¿Alguna petición? Nunca viene mal, nunca viene mal la cerveza. Venga, hasta luego. Un abrazo a vosotros, Abur. Seguimos aquí con más temazos en... Eso es, muy muy al pesar del oyente que nos llamaba, pues bueno, vamos a seguir con... Derivados. Cuéntanos un poco, perdona, Íñigo, lo que me has dicho de la música que estás sonando... Sí, suena muy estepa esto, realmente hay... Hombre, tiene todo el toquecillo ese de drum and bass, un poco el remix, pero realmente estos bajos y estas líneas de graves las puedes escuchar en muchas pistas de baile hoy en día europeas, así que tampoco se aleja nada de lo que está sonando. Muy buen tema, me ha gustado mucho. Pues nada. Más temazos, pues ¿no? Pues nada, bueno, nos toca. Vamos a seguir con Dave Cass, que tanto nos gusta, con este Higher Judgment. Dave Cass en... Santi. Pum, pum, pum, pum, pum. ¡Bum! Que juzgue cada uno en su casa. Sí, sí. We'll be right back. Ahí está Dab Kassem, ahí con estas dulces melodías también, ahí acercándonos al desenterrador. Dale, dale al siguiente tema. Pues ahora vamos a pasar a... Otra vez vamos a volver, la verdad es que es una persona que deberíais de investigar. Otra vez volvemos al señor de King Midas Sound y de The Book, dos de los temas que han sonado en esta maratón. Y volvemos mediante una recopilación y un sello. Pues que sacó una recopilación, yo creo que puso una canción cuando hicimos el primer duelo, Action Dub, se llama Mysteries of Creation, y de ahí conocí esta banda llamada Automaton, que el nombre tiene tela, con esta canción llamada Astral Altar, que es una especie de mezcla entre dub, rollo egipcio y electrónica. Muy bueno. Más o menos. Yeah. Menuda línea de bajo más gorda, ¿eh? Qué potencia, qué rico ahí. ¿Cómo sientes las vibraciones con esto, Peter? Es que es lo que me mola. Es que es el bajo. A mí yo me sentí atraído al reggae a través del dub por el bajo. Ahí está. Sin bajo no hay nada. Yeah. Vamos a seguir poniendo temazos porque aquí viene el regidor en breves. Nos vamos a quedar con este Rumors of War, Tony Taff. Esto es killer, esto lo escuchas y te puedes caer al suelo, Peter. Escúchalo, mira, para el desenterrador dedicado. Igual las que más me ha gustado, las que habéis puesto. Dulces melodías, Tony Taff, Rumors of War. Y hay que seguir este maratón especial con buena vibra aquí en la Irola Irratia. Pues ahora os voy a poner un grupo que, otra vez, la manera de descubrirlo fue completamente aleatoria. Hice un programa hace unas semanas sobre el black, sobre el color negro. Porque Black is Belcha. Está muy presente en la música que escucho yo y muchísimas bandas solo tienen ese nombre, o sea, la palabra black. Uh-huh. Ahí conocí a Black Uhuru, por ejemplo. Qué bueno, Michael Rose. Estuvimos el otro día con Michael Rose, el cantante, menudo grande, Black Uhuru. Pues descubrí también esta banda llamada Black Dub, creada por un guitarrista de jazz, Daniel Lanois, del que poco conozco y que suena así de rico. Up and down the ridge. boat, a little boat. All I need is you and a castle, made of hope, made of hope. I can walk through the doors of time, a scale. Ahí, muy, muy black, ¿eh? Muy auténtico. El Desenterrador, cómo nos descubre buena música. Muy bueno. La verdad es que, joder, tiene más un vídeo en directo en YouTube, que recomiendo verlo. Ya chequearemos, los entonces. Los tres ahí muy completamente bueno. Entregados y a la cantante dándolo todo. La verdad es que es una gozada, una pedazo de voz. Oh, yeah. Vamos a seguir con otro temato, Fittest of the Fittest, esta pedazo de versión, año 77, pero que ahora coge con reverb a la... Yo qué sé, lo hace de una manera exquisita. Desde Málaga, mira, mira cómo suena esto. Enter the kingdom of Zion, oh no. If you are evil woman, you cannot enter the promised land of Ethiopia, oh no. Better call on to Jah Jah right now, I and I, Father, oh yeah, Selah, Hamla, oh yeah. Just said not one of his children shall go down in the walls of Jericho. Let Jah arise and let his enemies be scattered away. So if you are wicked, man, you cannot enter the kingdom of Zion. I'm telling you. If you are evil, woman, you cannot enter the promised land of Ethiopia. Aquí hay que seguir con los temazos porque esto se va a acabar, este especial, así que dale caña a Peter en el siguiente tema. Voy a poner una cancioncita de un grupo, no sé, la verdad. El sello que os he hablado antes, en el que está la recopilación de Action Dub, etcétera, se llaman Pathological Recordings, es inglés. Lo llevaba este pavo, o no sé si todavía sigue, llamado Kevin Martin. Y una banda que no tiene absolutamente nada que ver con el dub y la electrónica en general, pues sacó un par de discos ahí. Y uno de ellos, Kings of the Infinite Space. Nos vamos a tener que despedir con esto, ¿eh? Porque viene el regidor aquí ya anunciándonos que se nos acaba la hora. Ya sabes, siempre el regidor, el tío este que no tiene contrato, siempre temporal, pero el tío viene con el mazo siempre, así que hay que respetarle. Nos vamos a despedir. Oye, un placer, ¿eh, Peter? Es que ricasco. Termina Cheesecake, Budmeister, muchas gracias, Radio Rasta. Yes. time get serious, the time get dangerous, the time is serious, I don't know who to trust. Yeah, the time get serious, the time get dangerous, the time is serious, I don't know who to trust. Yeah, you have some friends, them we said, them we see you to the end. Ah, why? You have some friends, them attacking and mix up and blend. Ah, why? The righteous ones, you got to keep them close to your heart. Ah, why? And keep the loving going on in your mind and be smart. Ah, why? Keep the love in your heart, keep it pure and true. Cause some friends will come and hold you and try and bring you down. Time gets serious, I mean say time gets dangerous. Time is serious, I don't know who to trust. Yeah, say time gets serious, the time get dangerous. You say the time get serious, I don't know who to trust. Yeah, I move in the house of Rastafari. This is the one who give me, yes, a good life. My boy, I stay in the house, yes, of the Almighty. Stay with him in just a bone of Babylon iniquity. I'm going. Just stay humble and true. Rastafari is there for you. But you got to watch your friends. Cause some of them no want to see you go to the end. Serious. And the time get dangerous. The time is serious. I don't know who to trust. Yeah, the time get serious. And the time get dangerous. The time is serious. I don't know who to trust. Yeah, say when me ready, me we read the scriptures to bring everything over. Oh yeah, yeah, you know that He's our Savior. Yeah, say when me ready, me we chant two psalms. We make the wickedness run and go on. Certain things, yes, you know we can go on. Terrace the man and we have plant up the corn. Pues ahí habéis tenido lo que fue ese enfrentamiento, ese clash entre Radio Rasta y El Desenterrador, el segundo hasta la fecha, aunque fuera parte de un maratón y quizás por ello quedara corto y e incompleto. Se intentará conseguir, como os he dicho antes, estar ahí dos horitas de mi programa y hacer como el primero un auténtico enfrentamiento en toda regla, positivo, eso sí. Y bueno, y después habéis escuchado un par de temitas, así que he añadido al final. Por un lado, habéis escuchado de la Macrodap Infection, de esa recopilación, esta canción llamada Broadway Boogie Boogie, de la banda Bedouin Ascent. Y luego habéis escuchado una canción que he escogido de la web de Radio Rasta, de Murray Man, llamada Serious Time. Y bueno, ahora voy a poneros pues unas canciones que no cupieron, o porque no sonaron porque empezamos a grabar tarde, o porque no cupieron y estaban intencionadas en aquel enfrentamiento en el maratón. Os las voy a contar. Se trata, por un lado, bueno, por varios lados. Primero, dos temas en los que Kevin Martin, como os he dicho antes, en la mayoría de este programa va a estar presente. The Black Show, ese proyecto que tiene con la que es cantante de King Midas Sound, de Stanjai Patrol y de Black Uhuru. De estos cuatro artistas van a sonar estas canciones. De Black Uhuru va a sonar Vampire, The Black Show, Danger, de Stanjai Patrol, Gambling Johnny, y de King Midas Sound, Aru, Kepet Rasta.

likum, al likum. Me say one step, then another step, safe and secure. Whoa, whoa, whoa. One step, then another step, likum, al likum. Hear me when I say one step, then another step, safe and secure. Better prevent than cure. Another crucial lesson. Another crucial lesson. Each one a teach one. A very important lesson. You better pay attention. Each one a teach one. Each one a teach one. Another crucial lesson. Another crucial lesson. News media, television, brainwash, education. Don't you know that many of them look up to somebody? We have to set example like the one and him Bob Marley. All them boys and girls, them can't wait to grow and stop being children even before them know. So if we take this seriously, them learning how to rob and kill. Each one a teach one. Each one a teach one. A very important lesson. A very important lesson. Each one a teach one. Another crucial lesson. Each one a teach one. You better pay attention. You better pay attention. Pues habéis tenido esas cuatro incorporaciones que, como dije, pues no sonaron en aquel maratón que hicimos que hice el Desenterrador con Radio Rasta, pero no solo eso, sino que os he añadido este mitas más, uno robado también de la web de Radio Rasta, de una banda llamada Emeterians, Each One Teach One, y después otro temita más de las Macrodub Infection, en este caso una banda a la que el Desenterrador tiene mucho cariño, los americanos Laika, que se remezclan de esta manera tan bizarra en esta canción llamada If You Miss, Virgin Mix. Y bueno, vamos a medio terminar, quizás tengamos juego para una última sorpresa, pero vamos a terminar este mix-up que hemos hecho con el programa que se hizo con Radio Rasta en el maratón, con dos temas de The Bug, o The Bug, o The Bug, como queráis pronunciarlo, que es la banda principal de Kevin Martin. Y en este disco debut llamado Tapping the Conversation vamos a elegir dos temitas largos, ricos, oscuretes y muy gordos y graves, como le gustan al Desenterrador. Se tratan de las canciones Room 773 y Those Tapes Are Dangerous. El Desenterrador con Radio Rasta haciendo un mix up de otro mix up. Thank you. Sí, parece que tenéis un hueco para una cancioncita más. Y vamos a elegir a una banda de Bristol, del movimiento trip-hopero que tanto le gusta al Desenterrador, bandas ya establecidas como Massive Attack, Portishead, Morchiva, etcétera. Pues esta banda se llama Earthling, y esta canción que se despide de todos vosotros hasta el sábado que viene se llama Chill or Be Chilled. ¡Viva Irola, viva el Desenterrador! Y viva Radio Rasta.